Esta es Radio Salem. Paz, paz, proclama el mundo por doquier. Pero no hay paz. Son las 9. Son las 9. Está escuchando, complaciendo al oyente. Escuchando, complaciendo al oyente. A escuchar todos los martes a la 1 de la tarde tu programa radial Maná Escondido, patrocinado y conducido por la hermana Norma Castillo Melgar desde Tacoma, Washington, Estados Unidos, a través de Radio Salem, la frecuencia de Jesucristo. la Iglesia Profética Renacer en Cristo de la ciudad de Acajutla te invita a escuchar este y todos los martes a las 2 de la tarde tu programa radial.